terroristas van a actuar, por tanto hacer hipótesis sobre algo que todavía no ha ocurrido y fijar posiciones sin tener la información de cómo debemos actuar, me parece que no marca diferencias, sino en todo caso análisis de hipótesis. Hay una nota en el diario Página 12 de hoy que dice que un funcionario del gobierno confirma que se estudia introducir cambios en la seguridad interior para permitir a las Fuerzas Armadas el cuidado de puestos fronterizos o puestos sensibles. ¿Esto es cierto? Y puede ser. No es que sea cierto, es que puede ser un requerimiento y una necesidad. Un factor de ataque externo obliga a la Argentina a replantear su defensa. Nosotros tenemos que garantizar nuestra convivencia, nuestra vida, nuestros bienes y nuestra gente. ¿Y eso puede llegar a modificar algunas cuestiones que tengan que ver con la vida cotidiana de las personas? No. Y mire, si hay un... Digo, en términos de derechos individuales. No, de derechos individuales no. Pero sí en términos de eficacia y eficiencia en el manejo de nuestra tarea de defensa. Bailac, ¿usted está de acuerdo con, creo que ayer o antes de ayer, o desde el martes, por supuesto, el presidente de Estados Unidos dice que es una lucha entre el bien y el mal? ¿Usted está de acuerdo con esa frase? Mire, yo diría que sí, porque en verdad el fundamentalismo que no valoriza la vida, es un valor que por lo menos entre nosotros tiene una inestimable apreciación. Y por tanto, quienes así actúan en contra de los valores que defendemos en Argentina. ¿Y Estados Unidos sería el bien? ¿Cómo? ¿Estados Unidos sería el bien? No es un problema de quién es el bien, son nuestros valores que son el bien. No entiendo por qué usted caracteriza que quien ha sido agredido por el terrorismo internacional puede estar entre el bien y el mal, porque esto significa como entender de que los Estados Unidos recibieron lo que recibieron y se lo merecen. No, lo que es una tesis de análisis absolutamente incompatible con los valores que la Argentina, su democracia, su gente, su sociedad defiende. Nosotros defendemos la libertad, la democracia, la vida. No entendemos la muerte como un saneamiento y además no actuamos como fundamentalistas. Entonces no entiendo cuál es la razón de esgrimir un análisis en donde uno es bueno y el otro es malo. Nosotros tenemos una categoría de valores que tenemos que defender y que el terrorismo internacional no defiende los mismos valores. No, lo que por ahí llama la atención, por lo menos en mi caso, es el alineamiento directo y tan comprometido con la política exterior norteamericana. ¿No? Porque tuvimos Malvinas tuvimos un golpe de Estado pero en el 76. Escúcheme, son episodios absolutamente diferentes. La Argentina es la comunidad internacional. Sí. Tiene un alto protagonismo en cuanto a la discusión de qué hacer frente al terrorismo internacional. Es parte de la agenda internacional de los países, y la Argentina, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de los Estados Americanos y como en cada uno de los órganos donde se participa en estas discusiones, es protagonista, porque Argentina ha tenido atentados. Claro, pero el gobierno argentino, el Estado argentino puede condenar, pero no tiene por qué alinearse, ya ni hablemos militarmente, con Estados Unidos, que ha sido nuestro enemigo en las Islas Malvinas, por ejemplo, para decir algo que no pasó hace 100 años. Estados Unidos no fue nuestro enemigo ni las Malvinas, sino fue aliado a quienes lucharon contra nosotros. Y me parece que las circunstancias históricas de ninguna manera pueden ponernos a nosotros ahora en que aquello que nos gusta o nos posiciona frente a quienes no queremos, como pareciera ser su caso, sirve. Yo creo que el tema de Malvinas es un tema que está ajeno a esta cuestión. Malvinas fue una guerra convencional. Esto no es una guerra convencional. No, no tan ajeno. Se quiere reflotar el TIAR, por ejemplo, que si mal no recuerdo, el TIAR fue roto por los mismos Estados Unidos en el 1982, cuando realmente nos tenían que ayudar. ¿Puede servir ahora? ¿Por qué no puede servir ahora? Si lo que interesa básicamente es unificar un criterio entre los países que integramos el TIAR, un criterio entre los países que integramos la OEA. Yo creo que usted no toma dimensión del significado que tiene el terrorismo internacional hoy en el mundo, porque si ha tornado vulnerable al país que mayor presupuesto en defensa e inteligencia gasta, sí. Y de la manera que lo ha hecho, y digamos con el horror que ha significado, creo que usted advertirá del horror que ha significado, sí, este episodio, y que nos pone vulnerables a todos a partir de allí. Me parece, en verdad, digamos, un análisis ideológico impropio de quienes tenemos que tener muy firmes convicciones contra el terrorismo. Después vemos cómo vamos a actuar, pero contra el terrorismo no se puede traer debates del pasado. No, yo digo que se puede tener una posición independiente, no tiene no que ser alineado. No hay independencia en esto, amigo, porque reitero, la Argentina tiene protagonismo internacional en la agenda vinculada contra el terrorismo internacional por razones que le son propias, independientemente de cuáles fueron las causas, si hemos criticado o no la política exterior anteriormente. La verdad es que el terrorismo es un flagelo que la Argentina rechaza, uh-huh, y por tanto actúa en los organismos internacionales y en sus alianzas estratégicas en el mismo sentido, rechazando el terrorismo. Lo cierto sí es, Bailac, que cuando se produjeron los atentados en la Argentina, el país o el gobierno o toda la comunidad argentina no tuvo la idea de enfrentar o hacer una guerra contra el terrorismo, ¿no? En ese momento. Bueno, en verdad no creo que estemos en condiciones nosotros de financiar una guerra, ¿no? Tampoco pidió ayuda en ese sentido, digo, no se expresó en ese sentido. No, eso no es cierto, La Argentina en ese caso tuvo la participación y la ayuda de organismos de inteligencia, de investigación internacionales, no es cierto. Sí, pero yo a lo que me refiero es que no se expresó como país hacia una lucha internacional contra el terrorismo. Bueno, no se expresó así porque seguramente en las prioridades de agenda del mundo creyeron que era un episodio menor, marginal o menor, uh-huh, naturalmente. Porque somos un país marginal o menor también en ese caso, se podría decir. Nadie ha dicho que somos la principal potencia del mundo, claro. Creo que usted tampoco lo creerá. No, por supuesto. Juan Pablo Bailac, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Un fuerte abrazo. Que tenga buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Más tranquilo? Bueno, en realidad la tranquilidad no la perdí nunca, pero uh-huh, si usted me pregunta, más ya habituado a esta nueva circunstancia de mi vida política, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿qué le...? Estuvo ayer muy ocupado, ¿no? Con los medios, todos le preguntaban cuál le era preguntaban su posición. Lo mismo, ¿sí? Sí. ¿Qué sintió usted cuando vio por televisión los atentados en Nueva York? Lo mismo que debe haber sentido usted, una angustia enorme como primera reacción, indignación, la mezcla de sensaciones que todos sentimos cuando vemos un hecho de barbarie. Uh-huh. Pero luego creo, sí, como dirigente político, que lo que se plantea es un escenario preocupante donde el tema de la lucha contra el terrorismo debe ser manejado con mucha inteligencia y con mucha serenidad, uh-huh, porque si no nos vamos a equivocar en las respuestas. Flores, ¿qué tal? Buenos días. Walter Isaías, la saluda. Buenos días. Hay momentos en los cuales en la Alianza, en el gobierno de la Alianza, se plantea que es un gobierno de unidad donde puede haber distintas opiniones y disidencias. Por ejemplo, cuando Raúl Alfonsín plantea algún tipo de cuestión económica diferente a la que lleva el ministro Domingo Cavallo y sale el vocero presidencial y dice, bueno, esto es un gobierno de coalición donde hay distintas opiniones y tratamos de llevarlas adelante. ¿Ese gobierno de coalición con distintas opiniones es para determinados temas y determinados personajes? Bueno, creo que se verbaliza eso, pero la realidad muestra otra cosa, porque en determinadas circunstancias evidentemente se castigan opiniones que pueden ser distintas, porque de pronto me estoy contradiciendo a mí mismo con lo que voy a plantear después. Creo que aquí, en el tema de, en mi caso particular, hubo una enorme sobreactuación. ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno, y además, y nuevamente un intento de una maniobra que intentó, a costa mío en este caso, dar una imagen de autoridad que está haciendo falta en el caso del presidente y que, bueno, desde mi punto de vista, y se lo escribí en la renuncia, ha sido un esfuerzo vano. Además, usted dijo lo que se revela en muchas encuestas, opina la mayoría. Sí, no hay que embarcarse en una aventura militar con Estados Unidos. Dije más cosas. Dije también que si bien yo considero que quienes perpetraron los atentados en Estados Unidos son una expresión del mal, el mundo no puede ser dividido en una guerra del bien contra el mal. Porque eso exacerba los peores fundamentalismos, las posiciones más extremas, y por otro lado, tiene dificultades enormes. ¿Quién decide quién está del lado del bien y quién está del lado del mal? Es muy discutible si Estados Unidos es el bien, ¿no? Bueno, exactamente. Si fuese cualquiera, nadie puede decidir qué es el bien y qué es el mal planetariamente, digamos. Sí. Por otro lado, dije también que si además el mal se graficaba en el territorio de un país como Afganistán, donde la mitad de su población jamás en su vida vio un teléfono, el asunto era para empezar a preocuparse. Le quiero aclarar, yo no viviría un minuto en Afganistán, pero también me preocupa esa situación. Y si además nosotros nos están planteando, están apareciendo voces que dicen que sin saber para qué, en qué condiciones, ni bajo qué reglas la Argentina tiene que mandar soldados a pelear en ese hipotético conflicto, bueno, ahí ya me alarmo. Ahora, si usted no hubiese ido a ese programa de televisión de radio donde hizo estas declaraciones, ¿usted hubiese renunciado igualmente en algún momento inminente a este gobierno? Porque lo escuché decir, disparado por esta situación, que usted no se quedaría ni un segundo más en este gobierno, pero disparado por esta situación. Pero si no hubiese mediado esta situación, ¿usted hubiese renunciado igualmente? Bueno, se tendrían que haber dado algún elementos como para que eso sucediera. Si, por ejemplo, el gobierno, algunas situaciones que son interesantes para contar. Ese mismo día a las 2 de la tarde yo había estado hablando con el ministro Cafiero precisamente de ese tema, y donde mi postura, que es la postura que he sostenido dentro de la fuerza que integro, es que si el gobierno insiste, lleva adelante otro ajuste, en ese caso el FREPASO tiene que directamente retirarse en bloque de los pocos lugares que quedan de gestión. Es decir, que hipotéticas situaciones que podrían llegar a provocar una fractura definitiva dentro de la alianza, en el gobierno, mejor dicho, una fractura definitiva, no son cuestiones que puedan ser eliminadas de un plumazo desde el terreno de las posibilidades, ¿no? De todo modo, Cafiero justificó su alejamiento. ¿Perdón? Juan Pablo Cafiero justificó su alejamiento, digamos. Leí sus declaraciones y he decidido que no iba a opinar sobre eso. Flores, toda su renuncia por parte del gobierno, ¿se manejó de manera mediática? Siempre fueron declaraciones del presidente, así que levantaron los medios. ¿No hubo una comunicación directa con usted dando explicaciones, nada? Ninguna. Yo creo que se dieron dos cosas. En primer lugar, creo que esto tiene que ver con una crisis de autoridad. El gobierno tiene una crisis de autoridad, está débil, se siente débil, y entonces tiende, como sucede siempre en estos casos, a sobreactuar. Se asustó por algún comentario, por el contenido de un cable que recoge, como siempre sucede, una parte. Piense que fue un programa de una hora y media. Claro. Y no es que el cable haya mentido, simplemente recoge lo que quien estaba levantando la noticia en ese momento consideró que podía ser remarcable. Y creo que esto llegó a la Cancillería, el canciller se asustó mucho, le llevó este tema al presidente, se asustaron mucho los dos, y entonces nunca falta alguno que dice, esta es la oportunidad para hacer un buen gesto de autoridad. Mostrar firmeza, un buen puñetazo sobre la mesa que le demuestre a los argentinos que quien gobierna tiene decisión. ¿Ese podría haber sido el vocero? Puede haber sido cualquiera de estos que se creen que la política se arma con jugadas, con grandes jugadas que los transforman a ellos en estrategas y termina siendo todo una suerte de payasada, ¿no? ¿Y usted cree que...? Yo escribí al presidente este y le dije, creo que es un esfuerzo vano, porque en primer lugar yo no soy tan importante como para que alguien reafirme su autoridad parándose arriba mío. Y en segundo lugar, porque la gente no se lo va a creer, especialmente cuando el ministro Cavallo sale y dice, este gobierno, la alianza va a perder las elecciones porque es incapaz para gobernar. Y el que ha gobernado es el presidente de la Rúa, y nadie le dice nada. ¿Y usted ve que el golpe hacia usted también es un golpe hacia el Frepaso? No me cabe la menor duda. ¿El Frepaso qué debería hacer ahora? Bueno, lo que hizo, yo me siento muy bien por eso, porque lo que hizo el Frepaso fue respaldar públicamente mi postura, sí, y cuestionar todo este procedimiento a través de un comunicado que firmaron los legisladores nacionales de la fuerza. Y de seguir con este debate, y luego, quiero decir, desde el punto de vista personal, creo que la respuesta del Frepaso ha sido importante. ¿A usted lo conformó, digamos, no? ¿No? Sí, yo sentí una gran solidaridad de todos los dirigentes, de los militantes, sí, del Frepaso de todo el país, y además eso se hizo público. Flores, disculpe, yo respeto su silencio en este caso, pero ¿por qué no quiere hablar sobre el tema Cafiero? Porque creo que todavía quedan algunas cuestiones que tenemos que conversar, y me parece que no sería oportuno, no estaría bien que yo adelantase alguna opinión. Además, porque no hay nada que yo deba cuestionar. En realidad lo que hizo el ministro Cafiero fue trasladarme la inquietud presidencial y ha hecho público un planteo que, bueno, yo no lo comparto porque creo que no resiste. ¿Pero usted cree que el Frepaso debería tomar alguna medida con el ministro? No, para nada. Yo no comparto el hecho de que yo tenga que opinar únicamente de los temas que se me circunscriben. Obviamente, si yo desde un ámbito como la Secretaría estuviese mandando comunicados de prensa opinando de todo, bueno, eso hablaría de un cierto desvarío, además. Pero la realidad no es esa. La realidad es que yo fui a un programa de radio y un colega de ustedes me hizo una pregunta muy concreta, que es, ¿la Argentina tiene o no que participar en una guerra junto con Estados Unidos? Y entonces contesté lo que pensaba sobre esa pregunta. Un colega de ustedes, que está con Víctor Hugo Morales, hoy me preguntaba por qué no había hablado yo de un posible laboratorio nuclear en Tierra del Fuego, y le dije, mire, porque si usted me pregunta qué pienso de una guerra junto a Estados Unidos, y yo le contesto mi opinión sobre un laboratorio en la isla de Tierra del Fuego, usted va a pensar que yo estoy rematadamente loco. Yo contesto sobre lo que se me pregunta, no puedo hacer otra cosa. Y di mi opinión sobre un tema en el que además puedo hablar, porque desde hace muchos años integro la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y fui muy crítico, públicamente crítico, cuando el gobierno menemista envió las naves al Golfo, y participé activamente en esos debates en aquel momento, y mi posición no ha variado un ápice desde entonces hasta ahora. Y la posición del gobierno en política exterior tampoco ha variado. Desde hace un año y medio a esta parte hay un alineamiento directo con Estados Unidos. Desgraciadamente, pese que fue una de las cosas que dijimos en la campaña que se iban a cambiar, se continúa con la política de alineamiento automático que planteó el señor Vitela. Eso cuestionamos fuertemente desde la alianza y que inquieta, porque usted sabe que la historia, cuando se repite, después se repite como farsa, ¿no? Eso, cuando usted habla de sobreactuación, está hablando de esta continuidad de la política del gobierno de Menem con la política del gobierno de la Rúa en materia exterior. ¿Perdón? Cuando usted habla de la sobreactuación del gobierno argentino en este caso del ataque a los Estados Unidos, ¿es parte de esa continuidad de la política exterior del gobierno argentino? No, la sobreactuación surge a partir de la debilidad. Cuando uno está débil, sobreactúa. Porque necesita reafirmar, no afirmar las cosas. Y creo que en este, el gobierno tiende a una sobreactuación porque se siente débil, se siente inseguro y entonces se inquieta. Uh-huh. Hay una situación que yo entiendo que es muy difícil, todos la entendemos, un marco internacional complejo que se va a hacer posiblemente más difícil, pero que también tenemos que tener la serenidad y la inteligencia para manejarlo bien, porque... Humanos, Manuel Gallero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, ahí andamos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Tratando de ver, a ver, este tipo de cuestiones, cómo se puede... Estaba escuchando lo que vos decías y la verdad que creo que... En realidad estos son viejos proyectos. Hay uh-huh. sectores dentro, digamos, en los últimos 10 años han florecido sectores dentro y fuera de las Fuerzas Armadas decidió a cambiar esta, digamos, la legislación que limita la posibilidad de que los militares hagan inteligencia interna. Uh-huh. Más allá de que, por supuesto, esta es una ley y toda ley se incumple, hay casos ya en Córdoba, hubo, no sé si recuerdan ustedes, hubo una investigación de una jueza a raíz de un caso de inteligencia interna. Uh-huh. Hubo un caso acá también en Capital del movimiento de mujeres del campo, que fue también objeto de una maniobra de inteligencia por parte de aeronáutica. Ah, por parte de la aeronáutica, también algunos periodistas, ¿no? Que sí, los fueron investigados. Periodistas. O sea, yo creo que hay actividad de inteligencia de los militares, por un lado, y hay un sector, digamos, fuerte del interior de la Fuerza Armada y fuera de la Fuerza Armada que presiona para modificar la legislación vigente y para que esto puedan hacerlo en forma mucho más abierta. Uh-huh. Estos sectores, digamos, se han potenciado ahora con lo sucedido el 11 de septiembre. Indudablemente uh-huh. estaban desde antes. El proyecto es muy viejo. Ya López Murphy, siendo ministro de Defensa hace aproximadamente un año, lo planteó que las Fuerzas Armadas debieran hacer inteligencia interna, que los enemigos fundamentales eran el terrorismo, el tráfico de droga y no sé qué otra cosa más. Uh-huh. O sea que vienen insistiendo en el tema desde hace mucho tiempo. Y ahora encuentran un buen momento, dada la conmoción que ha causado en la opinión pública lo que sucedió el 11 de septiembre en Nueva York. ¿Qué significa que haga inteligencia a las Fuerzas Armadas en el interior del país? No, significa ponerlos nuevamente en... Porque, ¿cómo empieza la historia esta? La historia esta empieza porque ellos por eso dicen no puede haber dos inteligencias. Bueno, digamos, empieza con que empiezan a hacer inteligencia para saber qué está pasando en la llamada frontera caliente, sí. o para saber qué está pasando con grupos terroristas, entre comillas, y luego se va ampliando, uh-huh. porque, digamos, se va ampliando a sectores del movimiento popular, al movimiento sindical, a los partidos políticos, se empieza a quebrar, digamos, con el principio del respeto a la privacidad, uh-huh. se empiezan a intervenir comunicaciones telefónicas sin autorización de los jueces, es decir, eso es la inteligencia, se empiezan a involucrar en la problemática política y bueno, ya sabemos cómo termina eso, termina como cuando, digamos, Isabel Martínez ordenó el operativo Tucumán y terminó con la dictadura en el 76. Manuel, Daniel es mi nombre, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo? Daniel es mi nombre. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tengo una pregunta, ¿hasta dónde llega en qué situación hoy están las Fuerzas Armadas? Uno ve, por ejemplo, los cuarteles están en la mitad de su capacidad territorial, sí. ponen shopping, ponen supermercado, se habla de que están muy achicados las Fuerzas Armadas, o el ejército en particular, ¿hasta dónde llega hoy el poder de las Fuerzas Armadas? Es decir, los políticos acuden al ejército, están entrando a cuarteles, ¿cómo ves vos la situación? Yo creo que están yo creo que sí, efectivamente están muy limitados presupuestariamente. Esto lleva, hay ahí un trabajo que salió en este último número de Le Monde, que dice que el 80% del personal de las Fuerzas Armadas tiene dos trabajos, uh-huh. o sea que trabaja en otros lados. Digamos, están trabajando de lunes a jueves, solamente queda el personal de guardia. Nosotros lo hemos visto en Campo de Mayo, cuando hemos ido por el tema de Santucho, hemos visto que hay una limitación absoluta del personal que se ve dando vuelta a lo que se veía hace dos años atrás. Yo creo que ahí, por eso, yo creo que esa es uno de las razones para insistir en este cambio de la legislación. Pero esto potenciaría y aumentaría el presupuesto de la Fuerza Armada y permitiría que ellos no fueran objeto de los recortes, ha sido objeto ahora la totalidad de los empleados del Estado. ¿Pero vos ves latente o en proyección o algún proyecto de alguien que esté pensando seriamente que las Fuerzas Armadas sean nuevamente una alternativa de poder? Por ejemplo, hay sectores que sí quisieran colocarla en una posición mucho mejor que la que tienen actualmente. Es decir, creo que hay distintos proyectos. Por un lado está el proyecto de Estados Unidos con relación a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas y con relación a las Fuerzas Armadas la Argentina, que apuntan aparentemente a la instalación de 3 bases militares, sí, una en el sur, otra en Salta y otra en el Delta, donde habría personal militar norteamericano y argentino y que estarían directamente dirigidas desde el Pentágono. Sí. Ese sería un proyecto que incluso permitiría que Estados Unidos, como pasó ahora con estas maniobras que se hicieron en Salta, financie, sí, parte del aparato militar argentino, digamos. Incluso haga alguna quita de la deuda externa, que eso es la especulación que hacen desde sectores del gobierno. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el interés de colocarla a la Fuerza Armada en una situación mejor que la que tienen actualmente. Actualmente, evidentemente, están desplazadas del poder político y además en una situación de acortamiento del presupuesto que les impide operar. Sí. O sea, no hay prácticamente vuelos, ni se mueven los barcos, ni hacen maniobras, salvo las que financia Estados Unidos, como esta que se hizo en Salta. Pero puede, a partir de los atentados en Nueva York, en Estados Unidos, en Washington también, ¿cambia el rol de las Fuerzas Armadas en América Latina? Yo creo que pueden, digamos, que hay una presión fuerte de Estados Unidos para que cambie. Por ejemplo, hoy leía en el diario que en la lista de organizaciones terroristas, según la visión norteamericana, están incluidas las FARC, por ejemplo, sí, o el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. No sé si está, no leí otras porque no tuve acceso a la lista completa, pero entre las, digamos, 30 o no sé cuántas organizaciones terroristas, según Bush, están las de Colombia, por ejemplo. No me extraña que esté el zapatismo en México, no me extraña, digamos, podría estarlo, no sé. Con ese criterio de Estados Unidos, por eso te pregunto, ¿el papel de las Fuerzas Armadas en América Latina cambia? Sí, con este criterio de Estados Unidos cambia, porque las Fuerzas Armadas, por ejemplo, si, digamos, ellos vienen insistiendo sobre la Argentina para que la Argentina se involucre en el Plan Colombia. Brasil ha dicho que no, Venezuela ha dicho que no, pero ellos han seguido insistiendo sobre la Argentina y hay acá sectores interesados en involucrar al país en el Plan Colombia, sí, que sería un plan dirigido a descabezar al Movimiento Revolucionario Popular de Colombia, o sea, la FARC y el ELN. Sí. Yo creo que hay, apuntan a eso, a cambiar las condiciones o el papel de la Fuerza Armada en América Latina. Y este lanzamiento de ayer de Bush, de su discurso, de lanzamiento de una especie de Tercera Guerra Mundial, sí, que no tiene límites, porque además plantea, bueno, atacar no solo Afganistán ahora, sino a otros estados, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que ha conmocionado, obviamente, dentro de la Fuerza Armada, y va a provocar que los sectores más partidarios de la represión, para decirlo de alguna manera, insistan en modificar el rol de la Fuerza Armada en la Argentina. Manuel, esto podría estar en el marco de una nueva política de seguridad internacional planteada por Estados Unidos, por que dicte en distintos hemisferios cuál debe ser la política de seguridad de esos lugares. Por supuesto, y acá hay una decisión de alinearse totalmente. Ayer sale un artículo de Menem en Clarín, donde dice que tenemos que aceptar el liderazgo de Estados Unidos y encolumnarnos atrás, y la misma ha sido la posición del gobierno de la Rúa, ¿no? Manuel Gallero, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Un abrazo a los dos. Otro programa. Gracias. Chao, hasta luego. Dejada por el secretario de Informaciones del Estado. ¿Cuál es el papel que jugaría la CIDE en este tema? La que juegan en cualquier país del mundo que sea racional y normal, donde se recopila y se analiza información que se hace llegar al presidente para que tenga una mejor evaluación en la toma de las decisiones. En ningún caso se podría llegar a que estas medidas que se pueden tomar en el área de inteligencia estén en contra de los derechos civiles individuales de las personas, ¿verdad? Y entonces quiere decir que el país no funciona. Claro. Eso queda garantizado. Y si no está garantizado, seremos una republiqueta. Senador José María García Arecha, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Uh-huh. Y se habla bastante en estos días de un repunte en la venta de estas máscaras. ¿Es así esto? ¿Hay un repunte en la venta? Sí, en realidad se ha incrementado la venta, digamos, más que la venta, las consultas son múltiples. Sí. Se están haciendo algunas ventas de eso. Y el tema es que, bueno, de que a raíz de que son productos, digamos, dentro de la línea bastante sofisticados, bueno, es muy posible de que se vaya a acabar el stock acá muy rápidamente, porque hay muy poco material, ya que se trata de material importado, ¿no? Está bien, pero de todos modos, para estar claro, el repunte en la venta que estamos hablando, ¿se adjudica a la necesidad que tiene alguna gente de comprar una máscara por el tema de la guerra? Sí, en realidad, más que por el tema de la guerra, yo creo que la gente quiere prevenir. Más que usarlas, me parece, ¿no? Uh-huh. Estar preparada, ¿no? Normalmente, ¿quiénes son la gente que solicita este tipo de implementos? Bueno, lo que nos están consultando en realidad por ahora es la gente de la colectividad judía, y también algunas familias independientes, ¿no? Uh-huh. Pero antes de los atentados en Nueva York, ¿cuál era el mercado donde ustedes colocaban máscaras antigás? ¿Para qué uso? Perdón, un poquito más fuerte porque no... Sí, ahora vamos a mejorar el retorno. ¿Puedo escuchar un poco mejor ahora? Un poquito. Le preguntaba lo siguiente. Antes del 11 de septiembre, antes de los atentados en Estados Unidos, sí. ¿Para qué uso se le daba a las máscaras antigás que ustedes vendían? ¿Quién las compraba? Bueno, en realidad las máscaras son una sola, pero lo que cambian son los filtros. Entonces, eso se vendía habitualmente a la industria. Se vende inclusive habitualmente a la industria. Lo que no se vendía muy habitualmente era el tipo de filtros que se requiere para este tipo de gases que podrían llegar a ser, ¿no? Una misma máscara puede ser utilizada con distintos filtros. Correctamente. Ajá. Es así. Para distintos tipos de contaminantes, ¿no? Y de lo que se habla en cuanto a una guerra bacteriológica, ¿hay un solo filtro para abordar esa problemática? ¿O hay que cambiar filtros, habría que cambiar filtros permanentemente? No, en realidad las máscaras solo sirven para escape, no sirven para estar en un lugar con algún contaminante muy fuerte como el que puede ser usado en una guerra bacteriológica.